sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hiciera llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Soledad, de eso y muchas cosas más.